El 1350 de amplitud modulada y el Instituto Mexicano de la Radio presentan. Si tus dudas van más allá de lo que ves, y las respuestas son más de lo que imaginas, Némesis. Un programa de vanguardia en la investigación periodística. Sin ataduras. Sin inhibiciones. Jugando con lo prohibido. Némesis. Porque el enemigo más letal es la ignorancia.